de letras, pero no entiendo muy bien porque se mezcla todo con video. Recibimos ahora a una escritora, poeta, dramaturga y también traductora argentina, como es Ana Arzumanian. Buenas tardes, Ana. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes. Qué lindo escucharte, qué linda presentación. Qué hermoso tener los ojos abiertos. Un saludo y un abrazo para esos ojos de aquellos no siesteros. Ana, ¿dije bien tu apellido? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Arzumanian nos hace Europa del Este. Sí, un poquito más lejos todavía. Es de familia armenia, soy de familia armenia, de armenio, así que es cruzando un poquito más hacia Eurasia. Ana, la verdad es que entendemos que la Argentina está plagada de una literatura riquísima. Hay material que todavía no terminamos de descubrir, pero si le tuviéramos que recomendar a Arzumanian a alguien, ¿cómo te definirías? Soy una escritora que aborda las temáticas de violencia, la violencia en la ficción, en el ensayo y en la poesía. Una violencia que tiene que ver con una violencia política y pública, pero también violencias domésticas. Es decir, ese es el ámbito que trabajo, con un lenguaje que es un lenguaje cuidado, pero que aborda toda esa zona del desastre, quizá por la herencia mía familiar, el desastre político, la desaparición y los cuerpos, pero también un desastre íntimo y la rotura de las imágenes en la intimidad. Es decir, se puede decir que trabajo el terror político y el terror sexual. Impresionante, porque estás en un lugar que podría ser tranquilamente el epicentro del mundo sí. Hasta ahora, en donde parece haber explotado distintos volcanes en todo el planeta. ¿Cómo nos caracterizás en esta época, Ana? Digo, porque de algún lado te viene el apetito para que termines imaginando esto de rejas del lenguaje que vamos a abordar enseguida. Sí, lamentablemente. Es que en toda mi literatura fui trabajando la caída de los imperios. Trabajé la caída del imperio en ficción, ¿no? Pero también en ensayo. La caída del imperio otomano, la caída del imperio austrohúngaro, la caída del imperio soviético. Y yo creo que es porque hay una sensibilidad, algo se siente que estamos ante el fin de algo, ante la caída de un imperio, quizá el imperio occidental, no lo sé. Lo que sucede es que hay una poeta norteamericana que se llama Ann Carson y que dice que cuando un imperio cae, las cosas enloquecen. Es decir, que no cae de una noche al día, sí, o del día a la mañana, sino que las cosas comienzan a enloquecer. Y yo creo que algo de esto está sucediendo ante la caída de tantas cosas de Occidente y que nosotros estamos absortos, mirando, perplejos, y con desazón también, el lugar que estamos ocupando hoy en el mundo. Y por otro lado, la tan temida Tercera Guerra Mundial, no es que no está sucediendo, no es que no va a suceder, sino que estamos ante unas guerras que se llaman fragmentarias o híbridas en todas partes, como vos dijiste bien, en distintas partes del mundo tenemos estallidos y para donde miramos hay una confrontación. Eso nos pone en un sitio de mucha sensibilidad también, y a la vez, por tanta sensibilidad también, hay un deseo de anestesiarse, y por eso que la gente no quiere saber, no quiere mirar muy bien tu programa que despierta a los siesteros, porque también hay una defensa ante tanta cosa, y hay una especie de anestesia frente a tanto. ¿Será eso que con lo que aprendimos en algún momento a convivir, que es cuidar el statu quo y demás, y ahora que todo enloquece, qué están cuidando? ¿Cuál es el statu quo que quiere permanecer? Si es nivel de locura y de caos, sí. No parece saludable. Ahora no, sí, hay una velocidad que está arrasando con muchas cosas. Tal cual, Ana, tal cual. Ahora sí, abramos el frasco de reja del lenguaje, para ver qué tan curativo es esto, este ungüento que nos propones, que es una esquina entre la poesía y el video, ¿entendí bien, Ana? Sí, poesía y video, poesía y cine, se llama de diferentes maneras, en el mundo se está trabajando este formato. Acá en la Argentina casi nadie lo está haciendo, pero bueno, nosotros proponemos con el cineasta Erik Hansen realizar estas piezas, pequeñas piezas, que yo las llamo piezas sensibles, en lugar de llamar piezas musicales, piezas sensibles, porque ante tanto, lo que estábamos hablando recién, esta vorágine, este vértigo, esta velocidad que nos lleva a anestesiarnos para defendernos, porque no sabemos dónde estamos. La idea es que, los artistas abran la sensibilidad de los lectores, los espectadores, que es una sensibilidad en todo caso cuidada, porque lo que intentamos ofrecer es algo de belleza para que la sensibilidad tenga un lugar de cobijo. Y así es esta serie, que es una serie de cine-poesía, son pequeños videos que están en el canal de YouTube, que están en mi canal de YouTube, y la gente puede visitarnos de forma gratuita y puede ver toda la serie. En general hacemos una cinepoesía, un video poema por mes, y ahora tenemos la particularidad de abrir la invitación a otros escritores, a otros poetas, porque es un trabajo conjunto, trabajan escenógrafos, vestuaristas, escultores, músicos, sonidistas, es decir, es una pequeña piecita que retrata un pequeño texto para acompañar y tocar la sensibilidad de alguien. Es como si saltáramos afuera del libro, ¿no? Como si el libro no pudiera llegar del todo al lector, entonces nosotros intentamos ir de todas maneras a través de otros dispositivos. Hay, por supuesto, predisposición en muchos públicos para cualquier formato que resulte novedoso. Vos ya hablaste de que esta intersección de la poesía y el video no es nueva, pero a mucha gente le habrá parecido un descubrimiento. ¿Hay algo que te impactó de la mecánica de laburar con Erik Hansen o alguna devolución que te llamó la atención de lo producido, Ana? Sí, me impacta el trabajo con el cineasta y con el cine, en la posibilidad del movimiento, el cuerpo, cómo la palabra es encarnada desde otro sitio, ¿no? Porque claro, los textos tenemos las palabras que la encarnación las lleva directamente el lector. Mientras que en este caso tenemos que ser escritores lectores también, porque ofrecemos una carnalidad a las palabras en cada apuesta. Y la gente es muy interesante lo que sucede, porque mucha gente, algunos son ya lectores míos y conocen mi obra y conocen mis textos, y sin embargo cada piecita les resulta distinta o diversa de las cosas ya leídas. De modo que si bien el texto es lo que ya se conoce, al hacer el pasaje a la imagen, al movimiento, al sonido, se transforma de por sí en otra cosa. A veces más fuerte, a veces más dulce, a veces más suave, cambia la intensidad. Y eso es muy interesante. Y a la vez el trabajo coral que realizamos, porque cuando aparece también el sonidista que trabaja con mi voz, o cuando aparece el músico que le pone algo de musicalidad al poema, entonces ya hay un concierto, ¿no? De sensibilidades, y se arma otra cosa que el texto en sí. Es muy interesante lo que sucede. ya me está dando un hambre bárbaro y me estoy suscribiendo ahora mismo al canal de Ana Arzumanian, que tiene en el YouTube, ¿eh? No es ningún misterio, ni hace falta nada muy caro ni muy extraño para tener acceso a un material que seguramente, por lo que estoy viendo a la distancia, porque no lo puedo escuchar, nos va a rasgar algo que seguramente todavía está sano. Ana, ¿por qué lo recomendás? ¿Es un ungüento finalmente? ¿Algo va a estar curado cuando hayamos consumido un poco de lo que hacen con tu compañero? Bueno, este es nuestro deseo. Comenzaron, la serie comenzó, los videopoemas comenzaron cuando sucedió la pandemia y la cuarentena, y era nuestra forma de cuidar. En ese momento que se hablaba de cuidado y del cuidarse y del cuidar, yo sentía, concebía el cuidado a través de la belleza, ¿no? Algo que ya los antiguos también, los filósofos antiguos también lo decían. El cuidado es a través de la belleza, y ahí hay una verdad. La idea nuestra, el deseo nuestro es el cuidado, el cuidar al otro, el albergar las zonas más oscuras de ese otro espectador o lector y darle un espacio en cada una de las entregas. Esto es, bueno, nada, la mejor noticia entonces para quienes estuvieron escuchando estos brevísimos minutos con una poeta que se asoma por la ventana de la radio a la siesta que no fue y nos advierte, acá queda esta pomada, este ungüento, este medicamento, y seguramente habrá quien se anime, Ana, por la cantidad de visualizaciones y demás. ¿Cómo lo están midiendo? Sí, los medimos por las visualizaciones, por los invitados que tenemos cada vez, porque además en el canal también, además de la serie de Restas del Lenguaje, también hay seminarios, conferencias, charlas. Entonces el canal es bastante amplio y la gente puede encontrar allí siempre material para compartir, para bajar, para escuchar, para ver. Tenemos una buena comunicación. Muy bien. Animarse nada más y sumergirse a una propuesta en video que tiene toda una cola de poemas de la traza que respira Ana Arzumanian, que ya estuvo en la siesta que no fue, que es parte de nuestra vida ahora. Gracias, Ana. Es un gusto tenerte por acá. Gracias, muchas gracias a ustedes, y me encantó el nombre y este tono tan Lewis Carroll, me parece precioso, muy precioso. Gracias. Un abrazo, Ana, hasta pronto. Ana Arzumanian, poeta, escritora, dramaturga y también traductora con Rejas del Lenguaje en La Siesta que no fue.